Buen día, Pablo, realmente un gusto para mí, buen día a toda la audiencia, a toda esa gran barriada de la zona sur, a la cual le tengo mucho cariño, mucho aprecio y realmente un lugar muy popular de nuestra ciudad. Perfecto. Bueno, Alberto, un desafío importante, ¿no? Primero la Secretaría de Gobierno, ahí en la Jefatura de Gabinete, ¿cómo lo estás viviendo, Alberto? Bueno, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, agradecerles la confianza delegada del presidente municipal, Alfredo Francolini, por haber confiado en mi persona para llevar adelante esta función. Y bueno, con mucho desafío, mucho por hacer, y realmente, bueno, vamos a dejar todo de uno para que las cosas salgan bien y hacer lo mejor para Concordia. Son momentos difíciles, pero bueno, hay que ponerle el pecho a la bala y trabajar en conjunto con toda la sociedad, con toda la gente, también con el poder legislativo, con el cual ya lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo de esa manera, en conjunto, más allá que sea un poder aparte, fundamental el trabajo conjunto y coordinado con el Consejo Deliberante. Perfecto, aparte con mucha experiencia ahí, Alberto. Alberto, el principal es desafío de acá lo que se viene, pero aparte te pregunto, ¿en un escenario que puede ser más favorable, lo estás viendo así? Mirá, son momentos difíciles de la sociedad, pero siempre nuestra fuerza política se ha destacado por ser capaz de resolver en época difícil. Y creo que para eso estamos, en eso nos hemos caracterizado el peronismo, y creo que yo siempre digo, la Argentina es como una persona que con COVID, una persona que venía con una enfermedad persistente, la Argentina estaba con una enfermedad persistente y lamentablemente terminó entubado en terapia intensiva. Y hay personas sin enfermedad persistente que con un paracetamol pasó el COVID-19. Bueno, la Argentina no es así, terminamos, como te digo, entubado e internado. Pero estoy confiado que, gracias a Dios, si ya salimos de ese entubamiento, vamos a salir de terapia intensiva y vamos a salir adelante. Perfecto. Alberto, igualmente en la proyección para el año que viene, con el tema de las obras, porque hablamos con Alfredo el otro día, ¿esas perspectivas sí son buenas o no? Muchísimas. Sinceramente, la verdad que sorprendido gratamente, porque hay una proyección de obra sumamente importante para nuestra ciudad, que por ahí la comunidad no toma dimensión, porque la mayoría de las obras son obras que van por bajo tierra. Pero sinceramente, yo ayer tuve una reunión ayer de tarde, y estamos hablando de más de 1.887 millones de pesos en obras que ya están aprobadas y muchas de ellas en ejecución en la ciudad de Concordia. Sinceramente, eso realmente lo veo con mucho gratitud, la gestión que está haciendo el intendente con uso de licencia Enrique Cresto en Buenos Aires para Concordia es fundamental. Por ahí la sociedad no lo ha dimensionado a esto, porque vuelvo a reiterar, son obras que van por abajo de la tierra, pero con el tiempo creo que va a valorar. Hay obra de cloaca, hay obra de agua, hay obra de infraestructura, hay obra de cordón cuneta, varias etapas, sinceramente, de vivienda, es muchísima la cantidad de obra, y eso a lo largo la gente lo va a valorar. Perfecto. Alberto, bueno, un cierre de año, como vos decís, de un año muy difícil. ¿Estás siguiendo, estás atento al tema de este crecimiento en los contagios? ¿Qué rol puede jugar esto? ¿Cómo lo estás viendo vos, Alberto? No, yo lo que veo es que no tenemos que distendernos. Perfecto. Tenemos que tener cada uno la responsabilidad de ciudadana de cuidarnos y cuidar al otro. Eso es fundamental, eso se había dicho, la pandemia no terminó, sí habíamos empezado a liberarnos un poco en la situación epidemiológica, pero es fundamental que estemos vacunados, insisto, es fundamental que estemos vacunados, que eso nos va a ayudar a todos. Concordia ha tenido un sistema de vacunación ejemplar a nivel provincia, a nivel país y de otros países también. Me lo han manifestado muchas personas en donde ha sido impecable. Hoy se sigue vacunando en todos los centros de salud de la municipalidad, sin aviso previo a aquellos que ya hayan cumplido el periodo de espera correspondiente. Por favor que lo hagan, es fundamental. Por ahí la gente joven, que por ahí algunos dudan en esa franja etaria, que lo tomemos con responsabilidad y bueno... y a seguir trabajando con mucha responsabilidad y a la espera de que nos sigamos cuidando entre todos para que no tener que llegar a cuestiones más drásticas que sabemos que perjudica mucho a la sociedad en la parte fundamentalmente, obviamente la salud como primordial, pero también la economía y eso por ahí no nos podemos dar ese lujo de volver para atrás. Pero para eso es fundamental que cada ciudadano tome la responsabilidad correspondiente. Perfecto, ahí está. Alberto, te quiero agradecer porque sé que estás muy ocupado. Sabes que te vamos a andar molestando seguido porque vas a jugar un rol importante. Así que te agradezco mucho, Alberto. Buen cierre de año y, bueno, obviamente lo mejor para lo que se viene. Bueno, gracias, Pablo, a vos, gracias a toda la audiencia y gracias a toda la comunidad de Concordia. Que Dios nos acompañe y que tengamos un fin de año en paz, que seamos también responsables en la noche del 31, los que consuman bebida alcohólica, que no conduzcan, no nos podemos dar el lujo de perder ni un ciudadano más, demasiado nos ha llevado esta pandemia, así que mucha felicidad para toda la comunidad, que pasemos en paz y un próspero año nuevo. Perfecto, Alberto, te mando un fuerte abrazo y un gusto tenerte nuevamente en el programa. Ahí está, qué linda charla. Ahí está, Alberto Armanaski.